Radio. Once y cuarto, vamos a hablar a continuación sobre salud y lo vamos a hacer con nuestra Escuela de Salud. Como cada miércoles ya nos acompaña Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos a saludar. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones, sobre la cafeína, sobre las dietas milagro que en esta época del año comienzan a predominar y también sobre otros asuntos de interés. Además, vamos a hacer referencia a actividades relacionadas con el ámbito sanitario que se van a llevar a cabo próximamente dentro del ámbito local. Y recuerden también que a través de nuestra Escuela de Salud los micrófonos de la radio están abiertos a todos nuestros oyentes para que puedan realizar sus consultas y preguntas en torno a cuestiones sanitarias. De hecho, ya tenemos dos preguntas que vamos a realizar durante el tiempo de esta consulta. Comenzamos y lo hacemos en primer lugar, saludando y además con invitado hoy, ¿no, Antonio? Efectivamente, hoy por supuesto, hay que hacer un saludo muy especial a todas las asociaciones de vecinos de Ubrique, porque han hecho una labor extraordinaria. Normalmente durante todo el año tienen actividades que son muy útiles y muy beneficiosas para todos, pero hay que recordar que las cruces de mayo, sin las asociaciones de vecinos, pues la verdad sería un problema, porque son los que se encargan de, con la colaboración muchas veces, generalmente del ayuntamiento, pero otras veces de forma independiente, de que estas fiestas tan típicas de los ubriqueños pues se lleven a cabo. Así que un saludo y especial a todas las asociaciones de vecinos y a sus juntas directivas, que son las que realmente catalizan todo este esfuerzo. Y una de esas asociaciones, pues precisamente Mayores Vecinos. Exactamente. Su presidente está con nosotros, Manolo Sierra. Era inesperado, es decir, que ha sido casual. Un minuto antes de empezar el programa, Manolo Sierra, presidente de la Asociación de Mayores, dentro de la Federación de Asociaciones de Ubrique 88 Ubrique Sierra, pues ha venido a entregarnos una invitación para todos los ubriqueños que queremos que él nos la presente. Manolo Sierra, que es presidente, como decíamos, de Mayores Vecinos y que ha organizado este colectivo, una actividad que se va a realizar el próximo 23 de mayo. Cuéntanos. Pues sí, buenos días a todos. Y la verdad me ha sido un atraco que me habéis dado aquí. Yo venía solamente a informarle, a darle a él el cartel para que él lo viera. Y entonces lo que nosotros estamos organizando, los Mayores Vecinos de Ubrique, es una jornada informativa sobre las donaciones de órganos. Día que lo celebraremos el viernes 23 de mayo en el Instituto Los Remedios y será a las 7 de la tarde, invitando a todo el pueblo de Ubrique que asista, porque esto creo que es importante para todos nosotros. Y bueno, ya más adelante pues tendremos una entrevista, informaremos con más personas que vendrán trasplantados y cosas esas, pero hoy ya le digo que ha sido un asalto que me ha dado Antonio en la mitad del camino. Muchas gracias. Una pequeña referencia informativa, pero sí más adelante, como decía, ya en otra ocasión lo hemos hecho, ¿no? Hablar con testimonio de personas que han tenido la experiencia de ser trasplantado para que nos cuenten precisamente las ventajas de ser donante de órganos, ¿no? Y la importancia que tiene en la actualidad, ¿no? Ser donante de órganos. Efectivamente, esas son nuestras ideas y seguir colaborando con estos señores. Son unos médicos que vienen precisamente de Córdoba y entonces, igual que ellos vienen aquí, pues nosotros tenemos que colaborar con todo lo que en realidad nos ofrecen, nos piden, y entonces estamos abiertos a todo eso. Pues desde Mayores Vecinos, que se está especialmente sensibilizado, ¿no?, con este tema, y por ese motivo se va a llevar a cabo, como decíamos, esta charla. Será, recuerden, el próximo 23 de mayo a las 7 en el IE Los Remedios. Allí podrán conocer todos los detalles de lo que significa ser donante de órgano, todo lo que conlleva y demás. y ya en la próxima le informaremos más exhaustivamente de todo. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Manuel Sierra, presidente de Mayores Vecinos, por estar con nosotros. Te despedimos y te dejamos, ¿no?, que te vaya para que no te quede aquí toda la escuela de salud, que si no... No, es que la verdad, ahora tengo próximamente que hablar con estos señores, no puedo... Así que te dejamos y nosotros vamos a, Antonio, si te parece, ¿no?, a hablar sobre las distintas cuestiones relacionadas con la escuela de salud que habíamos planteado en el día de hoy. Tema, como por ejemplo la dieta milagrosa, el tema principal que vamos a plantear, pero antes, en la sección de noticias sanitarias, hay que hablar sobre la cafeína. La verdad es que ahora, en esta época del año, con la calor, con lo que nos afecta al calor, sobre todo cuando estamos empezando a recibir lo que no estamos muy acostumbrados, pues un café viene muy bien, ¿no?, para que uno se espabile. Es bueno, abusar, desde luego nunca es bueno, pero es bueno tomarse un café, es malo. ¿Qué pasa con la cafeína? Bueno, pues le he hecho la pregunta a una persona que es un cafetero. Y tú lo sabes. Bueno, el café, en general, es decir, como todas las cosas, va a hablar en términos generales, está considerado por las autoridades sanitarias como una bebida beneficiosa. Beneficiosa, como tú bien has dicho, tomada en su justa medida. Y habría que decir que es su justa medida, claro. Por supuesto. Se considera que en una persona que no tiene enfermedad, es decir, una enfermedad relevante que lo contraindique, ahora veremos cuáles son estas enfermedades, pues hasta 3 y hasta 4 tazas al día de café pues puede ser beneficioso, debido a que el café, independientemente de la cafeína, que tiene una serie de acciones que ahora veremos, tiene una serie de sustancias muy interesantes que, y en general, resumiendo, especialmente los antioxidantes. Recordemos que los antioxidantes, que muchos de los oyentes de Radio Brique habrán escuchado en la prensa, en televisión y demás, los antioxidantes son una serie de sustancias abundantes en los vegetales, la fruta, los alimentos frescos, que previenen el envejecimiento. Sabemos que conforme van pasando los años, pues nuestro organismo se va oxidando, se va deteriorando, va envejeciendo, disminuyendo sus funciones. Pues bien, parece ser que los antioxidantes, parece ser, no, está demostrado, que enlentecen, hace que sea más lento este envejecimiento. Es una sustancia contra la vejez. Así que es muy interesante. Uh-huh. Y en ello el café, pues tiene bastante de esta sustancia. Pero también hemos dicho que tiene cafeína. Y la cafeína es una sustancia que produce una serie de acciones en nuestro organismo, pero fundamentalmente nos va a centrar en el sistema nervioso y en el corazón. En el sistema nervioso, como todos sabemos, aumenta la sensación de vigilia, es decir, de estar despierto. Uh-huh. Es decir, cuando estamos cansados, con sueño, pues tomamos un cafelito y en general pues parece que nos espabila. Esa es una de las acciones. Y es otra sobre el corazón, que es que aumenta la sensibilidad de los nervios que hay en el corazón, de tal manera que lo hace más sensible, y entonces aumenta la frecuencia de los latidos cardíacos, es decir, que se late más a prisa y el corazón funciona más rápido. Esto, ya digo, en circunstancias de personas que no tienen enfermedad que lo contraindique, pues es beneficioso, primero porque te despeja la mente, activa tanto la mente como activa el funcionamiento del corazón. Pero claro, viene la pregunta, ¿y cuáles son las personas en las cuales esto puede ser perjudicial? Pues la cafeína no está indicada en niños, en embarazadas, en personas que tengan arritmias, es decir, que los latidos del corazón no sean con una frecuencia normal. Como todos sabemos, el corazón, la frecuencia aproximadamente es de 60, 80 o hasta 100 por minuto, entre 60 latidos uh-huh. y 80 por minuto. Y esto es lo más corriente, lo más habitual. Y además con un ritmo, una cadencia muy, muy controlada, que es pom, pom, pom, es decir, cada X tiempo late. Pues una arritmia es, o cuando el corazón late más allá de lo normal, por ejemplo, más de 100 latidos por minuto, o menos de 60 por minuto. Aunque muchas veces esto es normal, menos de 60 por minuto en deportistas. ¿Por qué? Porque el corazón es más grande, funciona con más fuerza y hasta 50 latidos por minuto en un deportista y en alguno extraordinario, por ejemplo, Indurain tenía creo que alrededor de 45, pues se considera normal. Pero eso lo tiene que decir el médico. Pues bien, con la cafeína los latidos generalmente es por arriba más de 100 por minuto cuando hay una intoxicación por cafeína. Esto respecto a las arritmias, ¿no? Y además puede haber extrasístoles, que son latidos fuera de tiempo. Por ejemplo, hemos dicho que los latidos normales del corazón son pom, pom, pom, pom. Pues cuando hay arritmia hace pom, pro, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Es decir, que ya no son regulares. Eso es una arritmia. Pues esto, cuando hay un exceso de cafeína o personas muy sensibles a la cafeína, estas personas que son, por naturaleza, más sensibles a la cafeína, un café los pone disparados. Es decir, que lo que en una persona hasta 2, 3, 4 cafés, que es normal, en estas personas sensibles, es disparado. Y dice, bueno, ¿y cómo sé yo que soy sensible? Muy sencillo. Cuando usted ha tomado un café, como cualquier otra persona, y empieza su corazón a latir de forma exagerada, pues sabe usted que es sensible. Tome un descafeinado o tome menos cantidad. No hay otra opción. Uh-huh. Si quiere, hablamos ahora de la... No, te iba a preguntar porque está la cafeína que está en el café, también en bebidas energéticas y en refrescos, como por ejemplo refrescos de cola, la Coca-Cola, ¿no? Muchas veces ahora con el calor, pues en vez de un café, si quiere uno reanimarse, se toma una Coca-Cola, porque hace el mismo efecto, ¿no? Lo que es una lata de Coca-Cola y una taza de café parece ser que tienen la misma cantidad de cafeína, no tiene nada que ver con las bebidas energéticas que tienen como que el doble, el triple de cafeína en este caso, ¿no? Es muchísimo más peligroso si se es sensible, como decíamos antes, ¿no? Sí. Cuando se toma un refresco de cola, pues los refrescos de cola en general, salvo que especifique lo contrario, pues llevan cafeína. Y normalmente el problema es que hay mucha variedad según diferentes marcas. Pero en general, una lata de una cola, de una bebida de cola, es equivalente a una taza de café. El problema se plantea, como dice Rocío, en esta alerta que nos dan las autoridades sanitarias, en el aspecto de que se está observando sobredosis de cafeína, especialmente en gente joven que acude a bares, a discotecas, a botellonas, y toman bebidas que son muy energizantes, en las cuales ya la cafeína que lleva en total no es lo mismo que una gaseosa de estas habituales, corrientes, sino que son bebidas con mucha cafeína, mucha más cafeína. Uh-huh. Y si a ello añadimos que estas bebidas que se suelen tomar en discotecas, en bares de nocturnos, de noche, energizante para poder soportar el traqueteo de la noche, se le añade generalmente alcohol, pues entonces se une los efectos de un exceso de cafeína con los efectos del alcohol. Se toman estas dos cosas ligadas para que muchas veces el embotamiento que da el alcohol, la tontura que da el alcohol, pues quede mitigada, aminorada con la cafeína. Es como antes se tomaba una taza de café, ahora se toma una bebida energética, ¿no? Que son 5 tazas de café de golpe. Entonces se forma ahí un cóctel Molotov que, en fin, que es un exceso de cafeína, como hemos dicho antes, de exceso de café, en este caso en forma de latas de gaseosa. Bueno, pues tenemos preguntas de oyente. Como esta está relacionada, la voy a hacer. Parece que ha generado interés lo de la cafeína. Un oyente quiere saber si es igual de saludable el café de puchero de nuestras casas que el café que se toma ahora que viene en cápsula, el café de la cafetera express. Sí, la composición la misma. Lo que hay que ver es la concentración. El café de pucherete, normalmente, el clásico que siempre hemos tomado, suele estar más diluido. Sí. Es decir, tiene menos concentración y entonces uno se toma 2 litros de este café y equivale a lo mejor un café de estos que nos ponen en los bares. El café de estos de cápsulas, en fin, que está riquísimo. Ya. Es decir, yo por lo menos que tomo aquí en Radio Brick, que está riquísimo. Es decir, que pues es un café habitualmente yo considero igual que de los bares. Igual que de los bares. El café de pucherete es muy sano, también tiene lo que pasa es que tiene menos cafeína. Y entonces, para aquellas personas que son más sensibles a la cafeína, pues está, yo lo veo muy recomendable. Mejor porque está más aguado y exactamente. Y si está acostumbrado a ello y ve que le cae bien, pues estupendo. Claro que sí. Bueno, pues vamos con el tema de hoy que íbamos a plantear y es el tema de las dietas, dietas milagros. Nosotros hablamos todas las semanas de dieta, de nutrición y de dietética con el doctor José Luis González en el espacio de nutrición que tenemos los lunes, pero hoy en la Escuela de Salud, con motivo precisamente de la llegada del buen tiempo y de, bueno, pues como todo el mundo comienza ahora a intentar lucir mejor de cara al verano, aunque el verano ha llegado ya realmente, si miramos el tiempo, pues nos ponemos a dieta y hay que tener muchísima precaución con esas dietas que realmente, bueno, pues no benefician en nada, ¿no? Bueno, ante todo, un cordial saludo al señor, bueno, al doctor González, un amigo mío, y desde luego es un lujo tenerlo aquí en Radio Brique, para que todos los oyentes puedan escuchar y aprender de lo que nos dice. El hecho de traer una dieta milagro, aunque, ya digo, esto está perfectamente estudiado por el doctor González, además es máster en dietética, es simplemente porque es una noticia que en estos días pues suele aparecer en todos los medios de comunicación, y aquí simplemente hacer un recordatorio de algunos aspectos más fundamentales. Como ya digo, los detalles, el doctor González está mucho más cualificado que yo y lo irá exponiendo en diferentes días. Lo que sí debemos tener presente, digo, en este pequeño resumen, reforzatorio, es que las dietas milagros, en general, es decir, en general, yo diría en su totalidad, no existen como realmente eficaces. Eficaces me refiero para la salud y para lo que realmente se pretende. Realmente se pierde kilos. Así que en este aspecto, la gran mayoría de ellas es verdad. Pero lo que ya no es tan correcto, es decir, que no se afecta a la salud en algún aspecto. Vamos a detallar algunas cosas. Los expertos, aquí por ejemplo, tengo un informe de la doctora Elena Rodríguez, que es profesora de los departamentos de Química Analítica y Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, sí, que es una autoridad en la materia. Nos dice algunos consejos para reconocer cuando una dieta se puede catalogar de milagrosa. Vemos muchas dietas, algunas ya no quieren ponerle el título de milagrosa para que la gente no sospeche, pero te pone otros calificativos que son análogos. Según esta doctora, cuando se nos anuncia que es una dieta extraordinariamente baja en calorías y que va a provocar una rápida bajada de peso, ya podemos tener presente que es una dieta inadecuada. Ahora veremos por qué también. Cuando se nos dice que es una dieta en la cual lo que se utiliza es fundamentalmente hidratos de carbono y con pocas proteínas y pocas grasas, igualmente. ¿Por qué? Porque estas dietas bajas en calorías resulta que no son suficientes en el aporte que necesita nuestro organismo energético. Significa que como nuestro cuerpo, para poder vivir, necesita energía y no se lo proporciona la dieta, pues tiene que quemar parte de su propio organismo. ¿Pero qué es lo que quema? ¿Grasa? No. Lo primero, cuando faltan calorías y el corazón necesita energía para poder funcionar y nuestro cerebro necesita energía para poder funcionar, nuestro cuerpo, ante esta falta de calorías, lo primero que utiliza son hidratos de carbono y proteínas. Los hidratos de carbono, que es lo que nos proporciona, es la gasolina de nuestro cuerpo, que está fundamentalmente localizada en el hígado, también en los músculos, y las proteínas, que es lo que constituye la materia muscular de nuestro organismo y de nuestros órganos, o la materia noble, como por ejemplo el riñón, el corazón, el cerebro, son proteínas, y cuando nuestro organismo falta energía, pues las va destruyendo. Destruye parte importantísima de nuestro organismo. Y ya cuando llega un tiempo en que ha agotado bastante reserva de hidratos de carbono y de proteínas que son tan necesarias, pues a mano entonces de las grasas. Pero cuando antes ha quemado todo lo anterior. Luego, estas dietas muy bajas en calorías, por razones evidentes, son perjudiciales. Y eso de que afirman de que son seguras y no causan riesgo para la salud es totalmente falso. Antes, de mayor o menor manera, depende del tipo de restricción calórica, de las pocas calorías que tomemos, así será el daño que se produzca, aunque nosotros muchas veces no lo notemos. Hay también dietas que lo que utilizan son exceso de hidratos de carbono y disminuyen las proteínas y disminuyen las grasas. Otro gran error, porque sabemos que los hidratos de carbono sí nos proporcionan energía. Y dice, bueno, si damos energía en forma de hidratos de carbono, pues nuestro cuerpo sigue funcionando, pero sin embargo, al tener menos proteína y sobre todo menos grasas, pues le estamos quitando calorías a nuestro cuerpo, pero se las damos en forma de hidrato de carbono. Tengamos presente que las grasas, en cantidades que sean saludables, son necesarias. Es decir, que no en una dieta dice voy a quitar todas las grasas porque engordan. Bueno, pero es que las grasas son necesarias para la salud. Lo que no está bien son el exceso de grasas o grasas no saludables que se quedan pegadas a nuestros vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, una carencia de grasas hace que muchas vitaminas no se absorban, porque van unidas a las grasas. Una dieta pobre en proteínas, por ejemplo en carnes, hace que nuestro organismo no tenga las proteínas necesarias para reponer los glóbulos rojos, para reponer las fibras cardíacas del corazón que se van gastando, para reponer nuestro hígado, para reponer nuestro riñón. Es decir, que lo estamos castigando de alguna manera. Y para no cansar más, simplemente decir que, por ejemplo, la dieta Dukan, que es tan famosa, es una dieta en la cual hay gran aumento de proteína. En este caso ya no son lo que se quita son hidratos de carbono y grasa, pero es que un aumento de proteína y con poca grasa y con poco hidrato de carbono también es perjudicial, porque las proteínas sí proporcionan energía y también es bueno para nuestro corazón, hemos dicho, para nuestro músculo, pero no proporcionan las grasas necesarias para las vitaminas, que las vitaminas son el aceite, entre comillas, necesario para que nuestro cuerpo funcione. Tampoco le proporciona la energía que dan los hidratos de carbono, que es una energía muy importante porque se utiliza en muchos procesos. Y además la dieta Dukan puede provocar un mayor sobrecarga al riñón, un mayor esfuerzo al riñón y también la aparición de diferentes sustancias tóxicas debido a ese exceso de proteína. Luego, en resumen, lo mejor es la dieta mediterránea, que reúne todo, como hemos dicho muchas veces, y en qué cantidad. Pues debe ser un dietista o el médico de cabecera o el enfermero que esté preparado para ello el que nos diga, si queremos adelgazar, cuál debe ser la pauta. O una persona autorizada, ya digo, un buen artículo en la prensa de un profesor o un médico o un dietista reconocido, o aquí en Uri, que hay dietistas, como ya hemos dicho, reconocidos, que nos den las pautas convenientes para hacer la dieta para adelgazar, de forma saludable. Y yo creo que la clave de la dieta está en la fuerza de voluntad de uno para poder llevarla a cabo y aplicarla, porque si no se tiene, pues no hay dieta hay que valga, truco, ¿verdad? Hay un truco, y ya lo he dicho, para conseguir cualquier cosa en la vida, los hábitos. Y la cosa, ¿y cómo se adquiere un hábito? Repitiendo las cosas, repitiendo. Y entonces, ¿y que repitiendo el qué? Pues lo que hay que repetir no lo va a decir el dietista. Pero para crear ese hábito hay que tener esa fuerza de voluntad. Es mental. Es decir, la fuerza de voluntad es, yo quiero perder, creo yo, 5 kilos de aquí a julio para el bikini. O el para el bañador, para claro, lo que los sea. Los hombres, ¿no?, también se ponen a dieta, ¿eh? ¿Qué? Que los hombres también se ponen a dieta. También se ponen bañadores, sí. Claro. En algunos sitios, sitios no, pero en general sí. Es decir, y entonces, pues, una forma correcta, ya digo, personas que realmente están preparadas, y en Ubrí que tenemos, en farmacias, en las consultas médicas o en el centro de salud, personas cualificadas que nos pueden orientar perfectamente para perder esos kilillos de más. Total, en fin, estábamos hablando de la dieta milagro, introduciendo ese término en el Google, me ha salido un artículo ya viejo, es del año pasado, del diario ABC, pero lo voy a comentar porque es un poco divertido. Dice, la última dieta milagro, baño de agua fría, saltarse el desayuno e hinchar globos. No voy a entrar en detalle, es el titular y hace referencia a un libro de un autor, aquí un poco siguiendo la estela de la dieta Dukan, ¿no?, y todo el éxito que tuvo, pues ya hubo varios libros relacionados con este tema, de un autor que se llama Benith Fulton, y el título del libro decía 6 semanas para ser un pibón. O sea que ya nada más que el título del libro lo dice todo. Si quieres comentamos este aspecto de qué dice, ¿no? Baño de agua fría, saltarse el desayuno y echar globos. Primero, ¿agua fría? Venga. No, pensaba que era un poco absurdo, pero... No te creas. Sí, vamos a ver. Con el frío se pierden calorías. ¿Por qué? Ah, claro. Porque nuestro organismo tiene que mantener una temperatura alrededor de los 36 y pico hasta 37 grados, la temperatura normal. Consume energía. Estamos en una temperatura, por ejemplo, de 30 grados de medio ambiente, por eso la gente del País Vasco, del norte de España, países fríos, consumen mucho, porque nuestro cuerpo tiene que tener una temperatura estándar, básica, entre 36 y pico y 37, para que nuestro organismo funcione. Entonces quema más calorías. Vale. Los baños de agua fría adelgazan y la refrigeración adelgaza. ¿Pero por qué? Porque al hacer frío nuestro cuerpo fabrica más calor y quema. Pero claro, esto es un poco chungo, ¿no? Después tenemos otro que era... Saltarse el desayuno. Yo pensaba que era el más importante del día. Y piensas bien, Rocío, piensa bien. El desayuno, la comida, hemos dicho, más importante del día. Por eso ir los niños al colegio casi sin desayunar es un craso error. O ir al trabajo sin desayunar y un buen desayuno es un gran error. Y bueno, pero es que saltarse cualquier comida es un gran error. Se debe comer, hemos dicho, alrededor 5 veces al día, tres comidas más o menos principales, desayuno, almuerzo y cena, y después al mediodía una fruta o algo y después una pequeña merienda. ¿Por qué? Porque está perfectamente demostrado que cuando nos saltamos alguna comida, nuestro cuerpo, claro, le faltan calorías y después la siguiente comida o la siguiente llegará un momento en que lo consume en exceso. Y al consumir alimento en exceso en una comida, lo que antes nos saltamos, lo que hemos comido de más en esa comida rápidamente se transforma en grasa. Y después quemar un tocino, ponga usted un tocino a la llama, a ver cuánto tarda en quemarse. Es decir, quemar un tocino cuesta mucho trabajo. Así que no saltarse en ninguna comida. Y lo y a ver ahora lo de hinchar globo, eso cómo se pierde peso. Bueno, yo te diría a ti, si te pongo a ti 10 globos y además un poquito difíciles, ¿eh? El esfuerzo que hace. Ah, bueno. Quema calorías. Pero ponerse a soplar el globo para perder calorías, yo recomiendo, pues sí, yo recomiendo... Hacer deporte. Totalmente. Ir a la piscina, correr, hacer un poquito de yoga. Bueno, yoga es más bien postural. O hacer un poquito de pilates. Ya hice yo pilates y todavía me duele la barriga de hacer abdominales. Así que cualquier ejercicio mucho mejor. En fin, pues nada, son las dietas milagro y con cosas tan curiosas como estas nos encontramos. Vamos con otras cuestiones para terminar con la sección de preguntas al médico. Vamos a hablar de la poliomielitis, porque hay casos, se están dando a conocer además en África y demás, y la pregunta que hay que hacer es si hay peligro de reaparición aquí en España de esta enfermedad. Bueno, esto es algo que pone los pelos de punta. Cuando se escucha la televisión o la radio, se lee las noticias del día o se lee la prensa y vemos como la directora general de la Organización Mundial de la Salud, la señora Margaret Chan, ha declarado que la polio se debe considerar como una emergencia de salud pública de importancia internacional y ha pedido una acción conjunta de todos los Estados miembros ante el temor de que se propague, teniendo en cuenta el aumento de diferentes brotes en distintos países en lo que va de año, 2014. Es decir, no estamos hablando de hace 30, 40 años, estamos hablando de ahora. Y nos ponemos pelo de punta porque, claro, se basa en que los medios de comunicación, aviones, trenes y demás, en fin, especialmente el avión, de un país a otro, eso está a la orden del día. Y la polio es una enfermedad temible porque... los jóvenes quizás desconozcan este término o lo habrán escuchado, pero las personas de cierta edad conocen, y yo conozco, y aquí en Ubrique y en todo lo, tenemos casos de personas que han tenido esta enfermedad, esta terrible enfermedad, la poliomielitis, la polio, que se caracteriza porque las células nerviosas, las neuronas, que son las células nerviosas, que están fundamentalmente en todo el cerebro y en la médula, pero estamos hablando fundamentalmente de la médula, en la espalda, por dentro de la médula espinal, pues se destruyen. Y estas neuronas que se destruyen son las encargadas de hacer mover los músculos, especialmente de las extremidades. Y vemos personas que con parálisis de una pierna o de las dos, que se han quedado delgaditas, porque no se nutren, esos músculos no se nutren, se quedan atróficos significa con muy poco desarrollo y que no tienen fuerza para moverse. Y van andando con muletas, con piernas muy delgaditas. Pues yo es que tuve la polio cuando era niño. Fundamentalmente la polio afecta a niños entre 5 y 15 años, puede afectar a cualquier edad en personas no vacunadas, pero si entramos en internet, en Google, por ejemplo, y ponemos poliomielitis imágenes, vemos la cantidad de niños en países en vía de desarrollo, en algunos países en vía de desarrollo, con piernecitas muy delgaditas, que no pueden andar, y simplemente porque fue infectado por un virus muy frecuente, muy común, que es el virus de la polio, o virus de la poliomielitis, de la cual, gracias a Dios, en España está erradicado, y que nuestros niños, muchas veces no lo sabemos, pero están vacunados. La vacuna entre los 2, 4 y 6 meses se aplican 3 dosis, después se repite al año aproximadamente, y es simplemente unas gotitas que se le echa en la boquita y ahí va el virus inactivado, va muerto y ya nuestro organismo empieza a fabricar defensas contra él. Por tanto, el que un niño español residente de España contraiga la poliomielitis, pues no hay posibilidad porque estamos vacunados, siempre y cuando se haya hecho las vacunas pertinentes. Estamos dando por hecho de que todos los niños están vacunados. El problema se plantea en personas que vengan de otros países, ya sea en patera o por medio regular, y que traigan niños y no estén vacunados. Entonces esos niños están en peligro. Están en peligro si no están vacunados, ya digo, proceden de otros países, y hay que tenerlos, todos estos niños, hay que tenerlos bajo vacunación, hay que vacunarlos porque el virus está presente. El virus está presente, ya digo, y no podemos permitir que ningún niño pueda quedar afectado por esta terrible enfermedad. Se vacuna a los 2, 4, 6 meses y después, de recuerdo, a los 15 y 18 meses. Entre los 15 y 18 meses es el calendario de vacunación para la polio, ¿no? Sí. De todas maneras, recordar que si alguien quiere ver esto, todo lo que estamos hablando aquí a través de un blog, el blog que hemos hecho de Hola Doctor Carrión, www.holadoctorcarrión.com, simplemente con teclear eso, a lo mejor puede salir el título de y poner segunda opinión, un título que pone y después pone segunda opinión, pues holadoctorcarrión.com. En la parte de la derecha verán una serie de secciones y pone pediatría, vacunaciones, pinca ahí y se despliegan una serie de información, de imágenes, vídeos, ilustraciones, artículos de prensa. En uno de ellos pues verá calendario vacunal, y no solamente esto, sino las diferentes enfermedades que se vacunan los niños. Y después en vídeos también se amplía la información, y en artículos de prensa, no sobre la polio, sino en general sobre la vacuna de los niños. Y ya digo, se complementa con lo que yo estoy diciendo ahora aquí en Radio Brique. Vacunas para viajeros. Ahora que comienzan las vacaciones, hay muchas personas que quieren viajar a otros países, y en algunos casos, bueno, pues hay que vacunarse. Por ejemplo, un oyente nos pregunta, línea telefónica, si se va a Marruecos, ¿hay que vacunarse de algo? Bueno, las vacunas para los países, especialmente para los países que están en África, en todo menos Europa, prácticamente que en casi todos los países, estas vacunas, estos países tienen enfermedades contagiosas que muchas de ellas no están ya en España. Significa ello de que se recomienda, cuando alguien va a salir al extranjero, ya digo, fuera del continente europeo, que se contacte con la delegación de información que hay en Cádiz, y que ya digo, la dirección y el teléfono también lo tenemos puesto en internet, holadoctorcarrión.com, en vacunas, y allí se le puede informar dependiendo del país, de la zona muchas veces del país, porque no solamente, por ejemplo, si se va a México también, o a otro país de África, también dependiendo del país o de la zona de ese continente, son diferentes las posibles enfermedades a que, y entonces yo recomendaría, a Marruecos es, ya digo, si es la parte norte de Marruecos, que es la que está aquí, ahí las enfermedades son propiamente las de España. Yo desconozco ahora mismo si hay alarma de algún otro tipo. Diferente es ya la parte más al sur, que está en contacto con otros países, no sé si hay alguna alarma. Ya digo, contactando con el Servicio de Sanidad Exterior, que está en Cádiz, que llamo así, Servicio de Sanidad Exterior. El teléfono, ya digo, lo pueden encontrar en holadoctorcarrión.com, en sección vacunas, pediatría, sección vacunas, y allí le informan exactamente de cualquier. Pero ya digo, al norte de Marruecos, yo no tengo conocimiento de que haya que tener una precaución especial, solamente hay que llevar, el pasaporte. Pasaporte, porque para Marruecos hace falta pasaporte. Bueno, pues eso en cuanto a una de las preguntas. Vamos a dar paso ya también a las preguntas que nos están haciendo nuestros oyentes. Por ejemplo, otra más quiere saber para qué sirve exactamente el cateterismo, qué es lo que consiste y cuáles son los riesgos que tiene esta prueba. El cateterismo en general es la introducción de un instrumento, normalmente de un instrumento óptico, que puede ser como una especie de alambre, ¿no? Como que lleva en la punta una camarita, y además lleva otros dispositivos que se introducen a través de un vaso sanguíneo, puede ser una arteria o una vena, u otro conducto, es decir, puede ser, por ejemplo, los conductos biliares, la vía biliar, para hacer alguna acción terapéutica, es decir, algún tratamiento. Uno de los casos más frecuentes es el cateterismo de corazón, el cateterismo cardíaco. Ello consiste en introducir a través de un vaso sanguíneo, normalmente suele ser a nivel de la ingle, en la ingle, también puede ser en el brazo, un cable que ya lleva en su extremo un dispositivo, y que este cable va avanzando a través del vaso sanguíneo hasta llegar al corazón. Y en el corazón, pues normalmente hay variaciones que puede hacer. Una de ellas, por ejemplo, puede ser producir una descarga eléctrica para destruir una parte del corazón que está provocando una arritmia. Esto se llama ablación, No hay que confundir la ablación genital de la, por ejemplo, que se hace en África, con la ablación. Cuando alguien escucha esto, pues la ablación también hay en el corazón. Es destrucción de un órgano, o de una parte de un órgano, claro. En este caso es provocar una quemadura en el corazón y destruir un nervio que está provocando una arritmia. Pero también, el cateterismo, este cable que se mete por, ya digo, en el caso del corazón, por un vaso sanguíneo llega al corazón, puede dejar allí lo que se llama un muelle o un stent. Stent es una palabra inglesa, ¿no? Que es, o muelle, decimos en español, que simplemente es un dispositivo que en un vaso sanguíneo del corazón, una coronaria que está atascada, obstruida por un coágulo, por colesterol o algo, una placa, pues deja ahí un tubito que está cerrado, pero que al salir, al soltarlo, pues se expande, se abre, y entonces ya deja paso libre a la sangre. En un vaso sanguíneo que antes estaba atascado, ya digo, este tubo que estaba antes plegado, que estaba cerrado, al salir el cable, pues este tubo se abre y ya entonces la sangre puede pasar. Lo mismo ocurre, ya digo, en las vías biliares, un atasco en desagüe de la bilis desde el hígado, pues por un tumor que está comprimiendo también, pues igual le introducen un stent o le introducen un muelle, que es lo mismo, y este tubito que está cerrado, cuando sacamos el cable, pues se abre y ya deja pasar la bilis. Esto en general es lo que se le llama un muelle o stent. Y el cateterismo es la acción de meter el cablecito este. ¿Riesgo realmente sí que hay entonces? En el caso del corazón, debe ser, por supuesto, gente experimentada. Los riesgos hoy día no es como antes. Al principio provocaban arritmia, porque creo, al meter un cable en el corazón puede irritar parte del corazón y el corazón empezar a latir, podía haber complicaciones. El riesgo siempre el riesgo de alguna complicación, pero que hoy día todos sabemos que y conocemos a personas, de aquí por ejemplo de Ubrique, que tienen muelles o stent, tienen estos artilugios y que están perfectamente, sin complicación ninguna. Pero siempre se le pide consentimiento informado, porque igual que yo salgo a la calle, lo normal es que si me caigo, pues me dé un culazo, me rompa la muñeca o cualquier cosa, pero también nadie descuida de que me dé un mal golpe en la cabeza y me mate, ¿no? Es raro, es muy raro. Es decir, hoy día cada vez las complicaciones a la hora de poner esto son menores, pero son riesgos. Es decir, la medicina, hasta tomar una simple aspirina o una pastilla de penicilina, pues puede probar. Una aspirina puede provocar una crisis de asma en personas predispuestas o una reacción alérgica, igual a penicilina. Salva muchísimas vidas y ha salvado, pero hay personas alérgicas que puede provocar problemas. Pero en general, ya digo, hoy día el cateterismo cardíaco es bastante seguro, pero ya digo, siempre tienen su riesgo, como todo. Bueno, y vamos con otra pregunta más. Ahora hablamos de colesterol. Dice, ¿cómo puedo bajar el colesterol? La oyente dice que camina una hora por la mañana y por la tarde, que no come grasas y que le sale colesterol 250. Bueno. ¿cómo se llama? La carretera del colesterol. En todos los pueblos hay una autovía del colesterol y una senda del colesterol. El andar no baja el colesterol. Solamente lo que impide es la obesidad, que se engorde, y además favorece, en un ejercicio que favorece adelgazar. Entonces, el adelgazar o el perder el exceso de peso, si una persona que esté bien de peso no debe adelgazar, por supuesto, pero normalmente en personas que tienen exceso de peso, colesterol es una de las consecuencias, colesterol malo, elevado. Entonces, el ponerse en su peso normal hace que baje el colesterol, pero no por eso el andar, si, haciendo ejercicio físico de otro tipo, también baja el colesterol, pero porque disminuye de peso, el exceso de peso. Eso es, para bajar el colesterol en general, el colesterol malo, siempre lo hemos dicho, dieta mediterránea, es decir, evitar las grasas perjudiciales, que son las de los animales de cuatro patas terrestres, porque la grasa de los peces, de los animales marítimos, no son malas, sino son que engordan si toman exceso el aceite, como cualquier aceite, como aceite de oliva, pero no se quedan pegadas a las arterias, a los vasos sanguíneos. Mientras que la grasa de los animales de cuatro patas terrestres, esa se queda pegada a los vasos sanguíneos e impiden el paso de sangre. Ya digo, la grasa de los vegetales en general, menos el aceite de coco, que es la excepción quizás, pero todos los demás aceites no se quedan pegados, simplemente que engordan, porque tiene muchas calorías, pero tiene otras cosas beneficiosas, y hemos dicho que todas las cosas en su justa medida, que no sean, ya digo, dañinas de por sí, pues son beneficiosas. Y la dieta mediterránea, lo volvemos a recordar, es muy variada, es de las que aportan todo tipo de alimentos y en tomada en su justa medida, pues es lo mejor que podemos hacer para bajar el colesterol, claro, junto al ejercicio. Cuando dice a lo mejor que no comen grasas, a lo mejor que no está comiendo las grasas que son las adecuadas, no está dejando de comer otras grasas, pero no hay realmente, ¿no? Si no toma grasa de animales de cuatro patas, eso es. Me refiero, o de aves. Las aves, en la piel es donde está la grasa. Es decir, si no tomamos pollo o pavo, pero sin la piel, tiene que tomar la carne, eso es muy saludable. Ahora, si nos comemos, si nos gusta mucho, por ejemplo, el pellejo o la piel del pollo o eso sí, aunque tenga dos patas nada más, ahí hay colesterol, ¿no? Es la piel en las aves. Pero en general, la grasa hay que tomarla, ya digo, en aceite de oliva o aceite de, en fin, preferible el aceite de oliva, evitando el abuso o el exceso porque engorda, y por supuesto evitar las grasas de la manteca, todo esto derivado de los animales. Ahora, si un día va a una venta y te tomas manteca colorada con un poquito de hígado, pues no pasa nada tampoco, por eso no te va a subir el colesterol. Además, de eso yo lo hago, es decir, yo cuando deben algún domingo hoy me tomo mi tostada con manteca colorada y yo tengo colesterol alto. Bueno, y la última pregunta que tenemos por aquí acumulada, ¿qué es el mioma? ¿Se puede reproducir? Vamos a ver, el mioma es un tumor no canceroso de los músculos. Normalmente, no sé, esta pregunta posiblemente la haya hecho una señora, se refiere al mioma uterino, que es de lo más frecuente. También puede haber mioma en cualquier sitio donde haya, o en la mama, no sé. Total, en general es un tumor no canceroso, Entonces, el músculo crece más de lo normal, se hace un bultito y puede comprimir un nervio y duele, puede comprimir un vaso sanguíneo y puede producir alteraciones, o puede crecer y no comprimir ninguna estructura importante y no da molestia ninguna, sino simplemente que al tocarse la mama o al tocar o un estudio del útero, pues se observa que casualmente que ahí hay un bultito, se analiza, se estudia y ve que es un mioma. El mioma no produce metástasis, es decir, no va a correr alrededor del mismo y comprimir otra zona, ni se va a correr al hígado ni al cerebro, ningún lado, sino que se queda ahí. Y ya está, solamente tiene el problema de si comprime un vaso sanguíneo y puede dar problemas. Hay veces que por miedo dice, bueno, yo prefiero que me lo quiten, un tumor en la mama, porque dicen que hay una posibilidad entre mí de que se haga maligno, o yo no voy a estar siempre preocupada, cada 6 meses yendo a revisión, y eso para mí es psicológicamente tener que estar pendiente de esto, no sé qué es peor, yo prefiero que me lo quiten. ¿Se volverá a reproducir? No, eso no se reproduce, una vez que te quitan un mioma no se reproduce, pero nadie dice que haya un mioma al lado, o otra parte de la mama o del útero, produzca otro tumor, otro mioma. Es decir, que es igual que si yo me caigo y me rompo un brazo, dice, ya me he roto un brazo, ya no, si me vuelvo a caer, lo más seguro es que no me lo rompa. Pero que hay posibilidad de que se lo rompa, por supuesto. Igual, una persona que tiene un mioma, pues puede tener otro mioma el día de mañana, pero no significa que se haya reproducido si se ha tratado correctamente el que tenía. Vale. Pues con todos estos datos nos vamos a quedar, son las 11:57, hasta aquí llega nuestro espacio dedicado al ámbito sanitario con la Escuela de Salud, y recuerden que si quieren obtener más datos de aquello de lo que le hemos hablado en la jornada de hoy, pueden hacerlo a través del blog o ladoctorcarrion.com. Antonio, hasta la próxima semana. Pues como siempre ha sido un placer estar contigo y con todos los oyentes de Radio Ubrique.